You're listening to Spreaker Web Radio. ¿Te apasiona el mundo de la tecnología? ¿Te gustan los gadgets? Pues entonces, puedes escucharme en Adelante Gadgeto Podcast, un podcast personal para los que se consideren tan geeks como yo. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues hoy he venido simplemente a traeros una pequeña noticia, vamos a decirlo así, no es un podcast con contenido, sino simplemente es un podcast a modo de información para vosotros, y es que tengo que decir que este podcast, el de Adelante Gadgeto Podcast, va a dejar de existir en Spreaker. Bueno, no os asustéis, no significa que ya voy a dejar de grabar, ni muchísimo menos, sino que voy a dejar de alojar los podcasts en Spreaker. Y por consecuencia, igualmente lo voy a dejar de actualizar en ebooks. ¿Por qué lo hago? Bueno, pues la razón es muy simple. En Spreaker, digamos, pues el hecho de quitarlo de aquí es por la limitación que ofrece la aplicación a todos aquellos usuarios que la usamos de manera gratuita. Sabéis que tenemos un límite de 10 horas y de media hora, digamos, lo que es la grabación. O sea, una grabación no puede durar más de 30 minutos y en total el espacio que Spreaker te aloja los podcasts es un total de 10 horas. Como veo que, bueno, yo empecé este podcast, la verdad, con ganas, pero tampoco sabía exactamente qué acogida iba a tener. Y lo cierto es que ha tenido, o está teniendo una acogida, creo que buena. Y por lo menos así me lo hacéis llegar y me lo cantan las descargas, los mensajes que voy recibiendo. Y la verdad es que visto lo visto, pues lo cierto es que voy a tener que dejar Spreaker, porque si quiero seguir grabando capítulos, pues evidentemente me voy a quedar sin espacio. Tampoco me apetece tener que borrar capítulos para ir añadiendo nuevos, porque en todo este tipo de cosas lo que ocurre es que siempre hay gente que se suma al carro y a lo mejor pues te descubren al cabo de un tiempo y siempre es bueno. Por lo menos a mí me pasa, ¿no? Yo cuando descubro a un podcaster, me gusta escuchar sus inicios. O sea, a lo mejor escucho el último o los dos últimos capítulos, y si veo que me gusta, pues retrocedo para atrás y me gusta escuchar pues cómo empezó y bueno, un poco, entre comillas, conocerlo, ¿no? Entonces, pues ya digo, esa ha sido la idea del por qué voy a dejar de emitir en Spreaker. Yo tenía puesto el feed de Spreaker directamente a ebooks, de tal manera que todo lo que yo grababa con la aplicación de Spreaker automáticamente se me subía en ebooks. Ebooks tiene la facilidad de que, bueno, te da la opción de poder subir todos los audios de manera ilimitada. Pero tengo entendido, lo cierto es que, digamos, lo sé por gente que me lo ha comentado, podcasters que me lo han dicho, que solamente ebooks te muestra los 20 últimos capítulos. No sé, igual a lo mejor lo he entendido mal o me he liado. Lo cierto es que he decidido dejar ebooks y directamente usar mi propio servidor para alojar todos los podcasts que he grabado. Por consecuencia, todos los podcasts están en iTunes. Lo único que he hecho ha sido simplemente cambiar el feed para que iTunes lo coja desde, no desde el feed de ebooks, sino del. Afortunadamente lo hice en FeedBurner y ahí alojé la dirección de ebooks y bueno, simplemente la he cambiado a una dirección en la cual alojo todos los podcasts de este podcast, valga la redundancia, en un blog. En un blog que únicamente sirve como enlace, ya digo, para iTunes. Con lo cual, todo este lío que os estoy montando, no os asustéis porque lo único que si me seguís a través del feed de Spreaker o a través del feed de ebooks, independientemente de cuál uséis, deciros, como he dicho antes, que desaparece. Entonces yo os aconsejo, si queréis seguir escuchándome, que os vayáis directamente a iTunes y ahí directamente cojáis el feed para poder alojarlo en vuestra aplicación para los podcasts. De esta manera, pues ya os digo, no vais a perder ningún capítulo ni nada. Es decir, van a estar desde el episodio piloto hasta el último que haga. No sé si va a ser una buena idea, no sé si a algunos, pues posiblemente a lo mejor no os guste la idea porque prefiráis, no sé, a lo mejor me escuchabais a través de streaming por alguna de estas dos aplicaciones como ebooks o como Spreaker, pero sabéis igualmente que desde iTunes también podéis hacerlo en streaming o si no tenéis ninguna aplicación para el tema de los podcasters, perdón, de los podcasts. Sabéis que existe la aplicación nativa de aquellos que uséis. Yo estoy dando, digamos, por supuesto, que usáis un dispositivo iOS, porque básicamente es de lo que mayormente hablo. Y bueno, pues como digo, hay una aplicación en Apple que es gratuita, que es precisamente la de Podcast, así se llama. Lo podéis encontrar en iTunes. Y ya os digo, simplemente entráis en el buscador, la sección de tecnología, en podcasting, y ahí pues simplemente tecleáis adelante Gacheto Podcast y ahí me encontráis. Y bueno, ya para terminar, como digo, quiero agradecer pues sobre todo aparte de la buena acogida que está teniendo este podcast, que la verdad es que a mí me sorprende porque es un podcast muy, muy, no sé, muy simple, muy personal, no tiene nada de avances técnicos, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, no tiene nada en especial en ese sentido desde el punto de vista profesional, sino que es muy, muy, muy casero, como ya veis. Pero esto me da pie a pensar que realmente lo que gusta, porque yo también soy oyente de podcast y yo también lo veo así, ¿no? Creo que lo que gusta es lo cercano, lo que te llega directamente de una persona que es usuaria de algo que tú compartes con ella y te hace transmitir sus experiencias, sus vivencias y bueno, un poco sus puntos de vista y opinión ante temas que se comparten, ¿no? Y bueno, pues simplemente, aparte de eso, pues decía eso, que quería agradeceros la acogida y, por supuesto, como no, a aquellos que habéis dejado reseñas en iTunes y la verdad es que de verdad que animan muchísimo a seguir. Yo creo que todos los que grabáis podcast, que sé que muchos me escucháis, algunos me escucháis, sabéis lo que se agradece cuando se tiene tan buena acogida de la gente. Anima a grabar, anima a saber que hay alguien ahí detrás que te está escuchando. Y la verdad es que es reconfortante, ¿no? No es hablar al vacío, sino es hablar a gente que te responden, que te escriben, que te tuitean. O sea, que la verdad es que ya os digo que lo tengo muchísimo que agradecer a vosotros. Y sabéis que para cualquier duda, para cualquier cosa, de verdad, no tengáis ningún reparo en mandarme un correo electrónico a diariomaquero@diariomaquero.com o a través de Twitter me podéis encontrar en @diariomaquero. En fin, que creo que hay medios para poder encontrarme también a través de Facebook, ¿vale? De momento, como digo, Adelante Gacheto Podcast tiene un blog en Blogger, pero únicamente como misión, no penséis que ahí voy a escribir ni nada por el estilo, sino como digo, la misión única y exclusiva es la de poder alojar ese feed para que iTunes coja todos los podcasts que vaya subiendo a mi servidor. Y bueno, evitarme así, entre otras cosas, pues posibles o futuros trastornos, como en su caso y en su momento me dio Blip TV con el tema de los videotutoriales de Diario Maquero, cuando decidieron no alojar más vídeos, sino únicamente destinarlo a podcast o archivos de audio. Y bueno, pues como digo, quién sabe si el día de mañana, pues ebooks o alguna otra plataforma como Spreaker o demás, pues puedan salir por ahí. De esta manera me ahorro en ese sentido tener que estar, que si borrando capítulos, que si, no sé, todo este tipo de lío, directamente lo subo a mi servidor y de ahí, pues, daros a todos la posibilidad de que podáis escuchar cualquier capítulo que esté, digamos, subido a la web. Y nada más, lo dicho, que a partir de ahora ya podéis borrar el feed de Spreaker y de ebooks y de iros directamente a iTunes, que como digo, si veis que esto no se actualiza, es por este motivo. Así que nada, nos seguimos escuchando en iTunes, un saludo, un besito para todos y nos vemos hasta la próxima. Chao.